Se pueden sentar, amados. ¿Dónde está el aceite? Los que han conocido al Señor y el que no lo ha conocido, quiero informarle que la Biblia, la palabra de Dios, hace mención del aceite de oliva. Y lo hace mención con un propósito, porque en la Biblia muchas cosas que se mencionan tienen un propósito y a la misma vez tipifican algo. En el caso del aceite, el aceite es símbolo, tipo del Espíritu de Cristo. Simboliza, tipifica el Espíritu Santo. Y hay un cuidado enorme cuando se menciona esto. Porque el mismo Dios, el mismo Señor, cuando se conocía en el tiempo antes de Cristo preencarnado, encarnado como Jehová, y no se hacía mención directa de Jesús, pues el mismo Jehová mencionaba el aceite. Fue usado en muchas áreas. El aceite se usaba para tipificar el Espíritu Santo y se usaba para ungir. Y una vez se usaba para ungir, era como ponerle un sello a lo que se ungía. Un sello que identificaba que eso estaba protegido, pertenecía, estaba separado para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En el libro de Éxodo, capítulo 30, cuando se construye el tabernáculo de reunión de adoración, se hace mención del aceite. Y fue usado para ungir las áreas más importantes del tabernáculo. Ahí por el versículo 22 del capítulo 30, dice que Jehová le habló a Moisés y le dijo: tómate especias finas, toma mirra, toma canela aromática, toma también un cálamo aromático, toma también, aleluya, aceitunas de casia, y tómate, aleluya, aceite de oliva de Uín. Y cuando agarre ese aceite de oliva, va a juntar todo eso, y de ahí va a sacar un aceite más superior al de oliva. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Le dijo: vas a producir un aceite que va a ser superior. Va a ser un aceite que va a perfumar. Va a ser un aceite que va a ser un ungüento perfumador. Aleluya. Y le dijo: con ese aceite vas a ungir el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Y usted sabe que la parte más sagrada dentro del tabernáculo era el arca. Estaba el santuario, el lugar santísimo, pero el arca significaba la presencia de Dios directa. Gente que no estaba preparada, apta, para ni siquiera acercarse al arca, se acercaron y miraron al arca y fueron muertos. Mas sin embargo, aún la misma arca tuvo que ser ungida con ese aceite. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? Porque el aceite simboliza, tipifica el Espíritu Santo. Y donde está Dios, tiene que estar el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Y donde está la presencia de Dios, tiene que estar el Espíritu Santo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Le dijo: me unge también la mesa con todos los utensilios. No me dejen ninguno. me unges el candelero con todos sus utensilios. Usted sabe que el candelero tenía unos bracitos, ¿verdad? ¿Cuántos eran? 7, número perfecto. No voy a entrar ahí, voy a decir en el instituto y estudia. Me vas a ungir también el altar del holocausto con todos los utensilios. Me va a ungir la fuente y su base. Y los que conocen el tabernáculo saben lo que estoy hablando. Amén. Dice: y así vas a consagrar todas las cosas y todo va a ser santo una vez tú hagas eso. Aleluya. Vaya siguiendo la secuencia del mensaje. En otras palabras, no me deje nada sin ungir. Úngeme el arca, úngeme la mesa de los panes, úngeme los utensilios que hay allí, úngeme la fuente de la base, úngeme, aleluya, el tabernáculo por dentro y por fuera. Y después que lo unja, aleluya, son declarados santísimos, santos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el aceite tipifica el Espíritu Santo. Y cuando usted viene a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Que se le tiene que meter el Espíritu Santo por dentro. Y usted automáticamente tiene que estar saturado, ungido con ese aceite. ¿Cuántos creen que cuando somos ungidos con aceite somos santísimos? ¿Cuántos creen que cuando somos ungidos por ese aceite, la copa rebosa? ¿Y por qué que mucha gente le falta aceite? Ajá. Ajá. Cuando el mismo David en el Salmo 23, ¿qué era lo que decía? Unge mi cabeza con aceite. ¿Y qué pasó cuando la cabeza se ungía con aceite? ¡Mi copa está qué! ¡Oh, tengo de más! ¡Yuhu! ¡A su nombre! El aceite se usaba también para ungir reyes, profetas, sacerdotes, hombres escogidos que Dios llamaba. Aleluya. Y si usted mira en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 16, por ahí por el verso 13, alabado Dios, dice que Samuel agarró un cuerno con un aceite y ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea que agarró Samuel a David enfrente de todos los hermanos de David, el más pequeñito de la familia, el más jovencito, el que no estaba en el campo de batalla sino que estaba con las ovejas. Y ese fue el que Dios quiso ungir. Y Samuel agarró ese cuerno de aceite y se lo arramó por la cabeza a David. Y dice que cuando eso ocurrió, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Aleluya! Una vez usted es ungido con ese aceite, una vez Dios lo santifica, una vez Dios lo separa, ¿sabe qué? No hay diablo que pueda hacerle frente. Es un peligro que un demonio trate de hacerle frente o le haga daño a un hombre que ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y si el diablo corre peligro, ¿qué me dice usted, un ser humano, que trate de hacerle daño a un hombre que ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Sabe por qué? Porque una vez somos ungidos, somos protegidos. Tenemos un, aleluya, una nube de gloria que nos protege, identificándonos que somos ungidos. En el mismo libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 24 y verso 10, Gloria al Señor. La Biblia dice que Saúl, el hombre que Dios ungió como rey para que fuese rey en Israel, se puso celoso cuando David se hizo guerrero de él. Y David cayó en gracia con el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Saúl mataba a 1,000, David mataba a 10,000. Aleluya. Y el pueblo reconoce la verdad. Y el pueblo reconoce la realidad. Y si el pueblo reconoce, aleluya, que aquel es mejor que yo, y que Dios lo usa más, y que es más bendecido que yo, yo tengo que aceptarlo. A todos alaban a Dios. Pero Saúl no quería aceptar. Saúl quería que el pueblo le diera gloria a él. Mire, mi hermano, y cuando el pueblo empezaba, Saúl mató a sus 1,000, David mató a sus 10,000. Aleluya, se endemoniaba ese hombre. Se prendía, como dice el boricua puertorriqueño. A tal extremo que Saúl procuró matar a David, eliminarlo, para que el pueblo no reconociera más a David que a Saúl. Y cuando Saúl se propone irse en contra de David, no sabía Saúl que según Saúl fue ungido y desobedeció, David también fue ungido y caminaba conforme al corazón de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Y si es cuestión de los ungidos, aleluya, el que camina conforme a la palabra del corazón de Dios, a ese que Dios le va a dar la razón, a ese que Dios va a defender, a ese que Dios va a honrar, alabado sea Dios. Su nombre. Y llegó el momento en que David tuvo que huir de Saúl por el amor que David le tenía a Saúl. No por miedo, porque David era valiente, por amor. Más sin embargo, Saúl tratando de matar a David, buscándolo para matarlo, y viene Jehová y se lo entrega a David en las manos. Lo pone a dormir y se le acerca a David. Mientras Saúl estaba allí tiradito durmiendo, y le dice, aleluya, estas palabras: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Aleluya. Por eso es que David caminó conforme al corazón de Dios, porque reconocía David, aleluya, los estatutos de Dios, la ordenanza de Dios, la ley de Dios, y aunque fue el mismo Dios, aleluya, que le puso a Saúl ahí, David no se atrevió a extender la mano, porque ese era el ungido de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Todo el que se pone contra el ungido de Jehová, tarde que temprano la mano de Dios lo va a alcanzar. La gente señalar a un pastor, hablar más de él, de un evangelista, de un profeta, es como sentarse a una mesa a comer. Usted tenga mucho cuidado cuando usted levante el dedo contra un ungido de Jehová. Tenga mucho cuidado cuando abre su boca y comenta en contra de un ungido de Jehová. Porque aunque ese ungido de Jehová sea malo como fue Saúl, pero el juicio no le toca a usted, ni me toca a mí, le toca a Jehová. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y todos sabemos, a no entrar en mucho en la historia, que en 3 ocasiones David pudo matar a Saúl. No lo mató. Voy más allá. Cuando Saúl en la guerra se mete aquella espada para morir en las propias manos de él y no en las manos del enemigo. Un joven que vio a Saúl que sufría, el mismo Saúl le dijo, mátame. Y él, para no ver sufrir a Saúl, lo mató. Y cuando fue a darle las buenas nuevas a David, se creía que iba a alegrar a David. Como quien dice, ya se acabó, ya no te persiguen más. Ya vas a estar quietecito porque el hombre que te estaba persiguiendo estaba muriendo. Si me dijo que le clavara la espada, y yo le hice el favor y le clavé la espada. ¿Y sabe lo que hizo David? Lo mató, lo eliminó, porque el celo de Dios todavía estaba con David. Aleluya. Y yo quiero decirle que ese es el hombre que camina conforme al corazón de Dios. Aunque tú me persigas, yo te amo. Aunque me persigas, reconozco que tú eres ungido de Dios. Aleluya. Aunque me quieras hacer daño, aunque me quieras matar, yo no te voy a hacer daño a ti. Yo voy a dejar que Dios trabaje. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban? Levanta las manos y alábalo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Es una protección que no se puede comprar por nada. Una protección que va a perdurar. Miren, según en Primera de Crónica, capítulo 16, verso 22, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. No toques a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. ¿Y cuáles son los ungidos? ¿Cuáles son los ungidos? ¿Cuáles son los ungidos? ¿Cuáles son? Todo el que tiene el Espíritu de la unción, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es el ungido de Dios. Usted es ungido de Dios, él es ungido de Dios, yo soy, somos ungidos de Dios. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? A su nombre, a su nombre. Salmo 20, aleluya. Verso 6. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los cielos con la potencia salvadora de su diestra. Jehová salva a los ungidos. El mismo Cristo se identificó con ese aceite. El mismo Cristo se identificó con esa unción. ¿Dónde encontramos eso? En Isaías capítulo 61. Gloria al Señor. Donde dice el Espíritu de Jehová. Escuche bien. El Espíritu de Jehová. El Señor que está sobre mí. Porque me ungió. Aleluya. Me ungió. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, odio de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es el trabajo del ungido de Jehová. Ese es el producto del ungido de Jehová. El ungido de Jehová no es llamado para contender. Aleluya. Alaba. Alaba. Por aquí voy, que es la introducción nada más. Voy para la aplicación ya pronto. Si hay contienda, ¿dónde está el aceite? Aleluya. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Dónde está el aceite? ¿Y el aceite tipifica? ¿Está siguiendo el mensaje? ¿Lo está siguiendo? ¡Aleluya! Si hay contienda, ¿dónde está el aceite? Si hay celos, ¿dónde está el aceite? Si hay envidia, ¿dónde está el aceite? Si hay mentira, ¿dónde está el aceite? Si hay hipocresía, ¿dónde está el aceite? ¡Cuta la machanda la haya soa! ¡Cuta la haya soa! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Si hay destrucción, ¿dónde está el aceite? ¡Oh, no hay aceite, no puede haber! Y hace falta ese aceite en esta noche. ¡Oh, gloria al Señor! Hace falta en esta noche, aleluya, que nos metamos a esa piscina, a esa alberca, a ese río de aceite y nos zambullamos, gloria a Dios, de cabeza a los pies. Y en vez de darnos el bautismo del agua, vamos a darnos un bautismo de aceite en esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Un bautismo de aceite! ¡Aleluya! ¡Arriba abajo! ¡Santo! ¡Santo! ¡A su nombre! Hay gente que tiene la vasija preparada con un poquitito, están así. Parece que el Señor sabía que iba a predicarlo aquí. Usted los mira, están así. ¿Qué es esto? No. Lo que yo estoy aguantando aquí, ¿qué es? ¿Una qué? Una botella, una vasija. ¿Con qué? ¿Qué tiene ahí? Está supuesto estar llena, ¿verdad? Cuando usted la compra, está llena. Pero esta está vacía. Pero le queda un poquito. ¿Verdad que le queda un poquito? O sea, yo creo que con este poquito se puede hacer algo todavía. ¿Verdad que sí? ¿Con el poquito se puede hacer algo todavía? Pues seguro que sí. Porque ese poquito puede producir, aleluya, gloria al Señor, que se convierta en esto, llena completamente. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que esto, aleluya, se puede cambiar por esto. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Y si usted está así esta noche, con ese poquito en esta noche se va a llenar. ¡Oh, gloria a Dios! Con el espacio que tiene la vacía, en esta noche se va a llenar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! En el tiempo del profeta Eliseo, santo, dice la Biblia que había una mujer de los hijos de los profetas que había enviudado, que conocía bien a Eliseo, porque el esposo de esta mujer era bien amigo de Eliseo, era amigo personal de Eliseo. Y dice que este hombre murió. ¿Sabe cómo murió él? Como dice el boricua puertorriqueño, embrollado, endeudado. Como dicen los católicos, le debía a cada santo una vela. Por eso que hay que pagar. La Biblia dice, paga tus votos al Altísimo. La Biblia dice en Romanos que hay que pagar a lo que, al que se debe, al que tributo, tributo. Sabéis que hay gente que no puede, pero haga los medios para que pague. La Biblia dice, el impío toma prestado y no paga. ¿Está duro esto? ¿Está duro? No lo lea. No abre la Biblia. Pero dice que el justo tiene misericordia y da. Entonces este hombre murió endeudado. Si murió y debía, no tiene culpa, se murió. Hay gente que dice, no, yo voy a agarrar esto sin poder. Pero hermano, ¿cómo usted puede pagar? Que el anticristo lo pague. Mientras usted esté aquí, páguelo usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Es como cuando yo digo a Ricardo, Ricardo, préstame $100. Y Ricardo me los da y después que me los da, digo, que Dios te lo pague. ¡Aleluya! Y Dios me lo va a pagar, pero págamelo tú también. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, mi hermano, él debía. En el tiempo de antes, ahora no, ahora usted muere endeudado y está el crédito bureau, le pueden quitar una cosa. Pero antes, que no podía pagar, tenía que pagar con los hijos. Esos hijos tenían que trabajar para esa persona. O sea, tenían que convertirse en esclavos. Eran maltratados. Mire, mi hermano, se ponían en una condición que a las madres le daba lástima ver sus hijos en esa condición. esclavizado. Y esta madre estaba preocupada porque no tenía para pagar lo que su marido había agarrado. No dice que era, pero sé que debía. Pero cuando ella vio a Eliseo, ella sabía que Eliseo era un hombre de Dios. ¡Aleluya! Ella sabía que Eliseo, Dios lo usaba. Ella sabía que Eliseo era profeta de Dios. ¡Alabanza! ¡Alabanza! Ella fue como la criada que estaba allá en Samaria. ¡Aleluya! Que le dijo a Naamán, en Israel hay un hombre que si tú vas donde él, él te puede sanar de tu lepra. ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! Y por allí pasó Eliseo. Y ella, ¡aleluya!, le dijo, tu siervo, mi marido, se murió. Y tú sabes que mi marido tenía Jehová. Y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por su siervo. ¿Y sabe lo que le dijo Eliseo? Eliseo le dijo lo que Cristo le dijo a Bartimeo. Cristo le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga? Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Ese era un refrán, en otras palabras, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Aleluya! Le dijo, ¿qué yo puedo hacer por ti? ¿Qué tú tienes en tu casa? Dime algo que tú tengas en tu casa, que con lo que tú tengas, ¡aleluya!, Dios se puede glorificar. ¡Alabado Dios! ¡Alabado sea el Señor! Y ella dijo, en casa yo no tengo nada. Lo único que yo tengo en casa es una vasija, quizás con un poquito de aceite. Una vasija allí que queda por allí tirada, aleluya. Una vasija allí descuidada. Hay gente que están así, ¿sabe por qué? Han descuidado la vasija. Bueno, es que la Biblia misma, la Biblia la han descuidado. Agarran la Biblia, tiran. Y después no se acuerdan de ella hasta el día del servicio. Usted sabe, el niño que todos los días veía la Biblia tirada en la casa y cada vez miraba la Biblia y decía, y se rascaba la cabeza. Y un día la curiosidad no la aguantó más y dijo, mami, ¿de quién es ese libro negro que está ahí? Y la mamá dijo, ese libro es de Dios. Y el muchacho dijo, pues devuélveselo porque aquí nadie lo lee. Aleluya. Devuélveselo porque tú ni lo miras. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Mucha sonrisa. En casa yo no tengo nada, sino una vasija de aceite. Y vino la respuesta del hombre de Dios rápido. Le dijo, pues agarra esa vasija y sácala a un lado. Vete por el vecindario, búscate más vasija. Pero busca muchas, ¿sabes? No me buscas pocas. Aleluya. Le dijo, no pocas. Busca muchas. Aleluya. Y cuando tenga muchas, agarra a tus hijos, los que te van a quitar, y encérrate con ellos. Oh, gloria a Dios. Y cuando la viuda se encerró, alabado sea Dios, los hijos le traían vasijas. Y en esa vasija venía el aceite y era depositado. Y más vasijas y más aceite. Y más vasija y más aceite. Y más vasija y más aceite. Dice la Biblia, hasta que se cansaron, parece, ¿no? Dice que pararon de traer vasija. Y cuando pararon de traer vasija, ¿sabe lo que pasó? Paró el aceite también. Yo quiero aceite. Aleluya, que mientras hayan vasijas dispuestas, el aceite jamás va a parar. El aceite se para cuando la vasija quiere parar. Gloria a Dios. Cuando la vasija no quiere caminar, cuando la vasija no quiere, aleluya, acercarse más, gloria a Dios, entonces para el aceite. Por eso yo pregunto en esta noche, ¿dónde está el aceite? Porque el aceite que tú tienes es para llenar vasijas vacías. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Lo que pasa es que hay gente que está como las vírgenes fatuas. Tienen vasijas, pero siempre están pidiendo aceite. Usted no tiene que pedir aceite. Usted tiene que tener aceite. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no tengo que pedirle el Espíritu a Él, porque Dios no da el Espíritu por medida. Lo da igual para todos nosotros. ¡Alabado y bendecido! sea Dios. ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? Cada vez que te levantas por la mañana y en vez de irte a orar, te vas a la cocina y prende la estufa y te mete el jarro así de café de grande y aquí el pedazo de tortilla de pan. Aleluya. El Espíritu de Dios dice, ¿dónde está el aceite? ¡Gloria a Dios! Cada vez que te olvidas que tienes una iglesia, gloria al Señor, y te acuerdas solamente los buen domingos de venir a la iglesia, por aquello de que no se te vaya lo de católico que todavía te queda, el Espíritu Santo te dice, ¿dónde está el aceite? Cada vez que se prende la televisión para jaltarse de lucha libre, de boxeo y de novelas mundanas y de dos mujeres y un camino, o 20 mujeres y 8 caminos, oh, bendito sea Dios, el Espíritu Santo dice, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? Cada vez que hay una persona endemoniada y le llamamos la ambulancia, porque no podemos echar el demonio fuera, para que la ambulancia venga a echar el demonio fuera y a tirar a Nancy. El Espíritu Santo dice, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? Cada vez que no confiamos en la promesa de Dios, cada vez que no siempre nos estamos quejando y no confiamos en la grandeza de Dios, se grita, ¿dónde está el aceite? Cada vez que tomamos decisiones por nuestra cuenta, sin consultar la palabra, sin consultar el Espíritu de Dios, la pregunta es, ¿dónde está el aceite? Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Alaba. Alaba. Alaba. Alaba. Cada vez que te acuerdas de un problema que tuviste y no quieres perdonar a tu hermano, y todavía guardas rencor dentro de tu corazón, la pregunta es, ¿dónde está el aceite? Cada vez que te acuestas en la cama pensando el daño que vas a hacer al otro día, y cuando llega el otro día lo haces porque tienes en tus manos el poder, la pregunta es, ¿dónde está el aceite? Ramasandalama kima, Ramasalaba kata mía. Oh, gloria a Dios. Mujer, cada vez que agarras a tu marido y lo avergüenzas al frente de la gente, y cada vez que tu marido quiere estar a tu lado, lo tiras para el lado y lo mandas a él para un lado y tú para otro, la pregunta es, ¿dónde está el aceite? Marido, cada vez que agarras a tu mujer y se te olvida de que es tu compañera y te crees que esa es una esclava lo que tienes en la casa, bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor, la pregunta es, hombre que estás aquí, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? Cada vez que vas a un servicio donde el poder de Dios se está moviendo, un servicio de adoración, y miras el reloj y dan las 9 de la noche y las 9:30 y loco porque se acabe para irte a la casa, la pregunta es, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite, pastor? Bendito sea Dios. Cada vez que, aleluya, caen 4 gotas de nieve y cada vaso al área, y por no gastar calefacción para que el fin del fin de mes no llegue alto, sin importar que las almas cancelan el servicio, ¿dónde está el aceite? ¡Lava! ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde está el aceite? Oh, gloria al Señor. Yo no está tocando más anda. Tengo ganas de dejarlo ahí. ¿Lo dejo ahí? ¿Sigo? Levante la mano todo el que quiera que siga. Aunque usted no levante la mano, yo voy a seguir. Porque yo voy a parar cuando Dios me diga, basta ya, para seca. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado! ¡Ay, se baja! ¡Ay, eso arriba! ¡Siento el poder de Dios! ¡Sata la vaca de la jaya! ¡Sata la bastella, la jaya! ¡Siento el poder de Dios, hermano! ¡Siento la gloria de Dios! ¡A su nombre! El evangelista que estás aquí, pastor, ministro, predicador, cada vez que viene un mensaje y predica lo que quiere para complacer al La pregunta es dónde está el aceite. Que hay gente que están como Pilato, complaciendo al pueblo. Alaba. Crucificando a Cristo y soltándolo ahora. ¿Dónde está el aceite? ¿Qué dice la Biblia? Que el que justifica al impío y condena al justo, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Alguien dijo por ahí? El que justifica al impío y condena al justo, ¿qué ocurre? Ay, Dios mío. ¿Dónde está el aceite? Cuando dije dos mujeres y un camino, todo el mundo dijo, conocieron rápido. ¡Candela! Oh, gloria al Señor. Cada vez que tú ves tu hermano en necesidad, con hambre, con falta de pan en la casa, y tú con abundancia, y no ayudas a tu hermano, la pregunta es ¿dónde está el aceite? Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Cada vez que estás trabajando y ya trabajaste 8 horas y viene el jefe de la fábrica, el patrón, y tanto trabajador que hay, no le ofrece a ninguno, va donde ti porque el diablo sabe que tú tienes servicio en esta noche, va donde ti te dice que si quieres trabajar overtime, horas extra, y como es el patrón te olvidas de Dios y complaces al patrón y Dios grita ¿dónde está el aceite? Alaba, alaba, alaba. Yo no estoy diciendo que no trabaje el overtime. Yo digo, si usted trabajó las 8 horas ya y tiene un servicio en la noche, mi hermano, la bendición de Dios no tiene precio. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Dónde está el aceite? Cada vez, aleluya, que agarramos los medios noticiosos para predicar chisme y predicar contienda y olvidando de la santa palabra, la pregunta es ¿dónde está el aceite? Aleluya, aleluya. Acuérdate que mucha gente de los que están aquí estamos en deuda. Estamos en deuda. Y si te mueres espiritualmente, el diablo va a agarrar tus hijos y los va a esclavizar. Alaba. Ese hombre murió en deuda y vino el acreedor a agarrar los hijos. Oh, gloria al Señor. Si ya el diablo agarró a tus hijos, ¿dónde está el aceite? Quítaselo de las manos, Satanás. Arrebátalo de las manos. Vete de rodillas. Habla la palabra. Confiesa la palabra. Viva Shata, vamos allá. Y si no lo has hecho, todavía están los Eliseos por ahí caminando. Todavía están los profetas por ahí caminando. Todavía están los hombres de Dios sabios que saben qué hacer y aconsejar. Porque no todo el mundo sabe aconsejar. Hay gente que usted le pide un consejo y le echan una maldición. Como los 3 consejeros de Job. ¿Sabe quién se los envió? Dios se los envió. Porque eran consejeros. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron a maldecir a Job, a condenarlo, a decirle pecador, impervenido. Dios no los mandó a eso. Dios los mandó a aconsejarlo. Aleluya. Hay gente que se pasa juzgando a la gente. Dios se lo pone para aconsejar. Oye, le meten el código de arriba abajo. No saben por lo que está pasando esa persona. No saben cuál es el problema de la persona. Aleluya. Y lo único que hacen es meterle la espada y señalarlo y herirlo. Y meterle alcohol a la llaga, a la herida. Mi hermano, aleluya. Usemos la cabeza. Usemos el aceite que tenemos. Vamos a aconsejar sabiamente. Levanta las manos y alaba. Levanta las manos y alaba a Dios ahí. Alábalo, alábalo, alábalo. ¿Dónde está el aceite? Cuando hay aceite, hay unción. Cuando cuando no hay unción, ¿dónde está el aceite? Unción no es brincar. Unción no es gritar. Unción no es decir que eso no es unción. Unción es tener el Espíritu de Dios metido por dentro. Gloria al Señor, eso es unción. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Levanto las manos y alábalo! ¡A su nombre! Si hay aceite, hay unción. Cuando hay unción, hay autoridad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la unción, la autoridad, ¿sabe lo que hace? ¡Pudre los yugos! ¿Verdad que los yugos es algo que no se puede romper fácilmente? ¿Cuántos saben lo que son yugos? ¿Se puede romper fácilmente? Imposible, o casi imposible. Pero la unción lo que hace es que los pudre. Los pudre. Por eso un hombre lleno de Dios, ungido, lleno del Espíritu Santo, cuando le da la mano a una persona, esa persona tiene que sentir algo. Alaba, alaba, alaba. ¿Qué ocurrió cuando Elizabeth estaba embarazada y María estaba embarazada? ¿Qué ocurrió cuando se abrazaron Elizabeth y María? La unción se pasó de un vientre a otro. Se abrazó Elizabeth y María, y se abrazó Juan el Bautista con Cristo de vientre a vientre, y empezaron a brincar y a hablar en otras lenguas. ¡Gloria a Dios! Por eso usted ha visto que a veces los ministros se abrazan, o se dan la mano, ¿y qué pasa? Brincan, hablan en lengua, por la unción. La unción que lleva un hombre de Dios que confía en la palabra y lo cree, no tiene que tocar a nadie. Cuando levanta las manos, esa unción fluye. Puede soplar, puede hacer así, puede dar una patada, y si lo hace con fe y con unción, la gente va a caer. Sama lana nama sima la cae. Ahora, que nunca falte el aceite en la vasija. Siempre téngalo. En esta noche, todo el que tenga la botella de aceite, sáquela. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora que viene lo bueno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Agarre esa botella. Póngase de pie todo el que tiene esa botella. Aleluya. Levántela. Cierre sus ojos. Mira qué bonito se ve eso. Mire qué bonito se ve eso, hermano. Pero algunos no trajeron porque se le olvidó. Otros no trajeron porque no lo sabían. Y otros no lo trajeron porque le dan lo mismo una cosa que otra. Y yo respeto todas las opiniones. Pero el que la trajo, mire qué bonito se ve eso. Métemelo un close-up ahí. Gloria al Señor. Métele un close-up ahí, mira qué bonito. Ahora mira lo que vamos a hacer. Por favor, acuérdese que Dios nos da entendimiento a nosotros. Acuérdese que el espíritu del profeta tiene que sujetarse al profeta. Nadie se me emocione y me arrame una botella de aceite ahí, por favor. ¿Ok? ¿Entendieron, hermano? ¿Verdad que nadie se va a emocionar y va a arramar aceite ahí en el piso? Si se va a arramar algo, que se arrame sobre mi cabeza. Lo tira al piso, métemele la cabeza ahí, úngeme ahí con aceite. Aleluya. Ahora yo quiero, con entendimiento, Sáquele la tapa al aceite y no la vire, por favor. Manténgala derechita. Derecha. Todavía no la suba. Todavía no la suba, que nos vamos a beber, nos vamos a tomar la mitad. Hubo gente que le puso la tapa para atrás. Bueno, si Dios dice que hay que tomárselo, lo tomamos, pero eso no lo vamos a hacer. No vamos a hacer esto, ¿no? Ya tú te la pegaste, ¿no? No. Hey, no. Ese aceite va a tipificar la unción del Espíritu. Que no está en esa botella, está dentro de la vasija, que es usted. Acuérdese que eso es un símbolo, un tipo. Pero cada vez que nosotros usemos ese aceite, Dios se va a glorificar. Cada vez que hagamos un trabajo personal en una casa, Dios se va a glorificar. Que usted quiera un apartamento, un carro nuevo, sin que nadie se dé cuenta, mójese un poquito con aceite, vaya, sin que nadie se dé cuenta, y págale las manos. ¡Nombre de Jesús! Ninguna dama que tenga a su marido me agarre ese aceite y se lo pegue a alguien que le guste. Ningún marido que tenga a su mujer me agarre ese aceite y se lo ponga a alguien que a usted le agrade. A mí me agrada mi esposa y más nadie. A usted le agrada a su marido y más nadie. ¿Amén? Un enfermo, agarre aceite y úngalo. Yo no voy a discutir ni entrar en este tema. Hay gente que no cree que usted puede agarrar aceite y ungir las puertas de su casa. Y ungir aquí y allá. Y critican. Yo no estoy ni en favor ni en contra. Pero lo que yo leí en esto lo dice que Dios mandó ungir todo. Todo. Entonces, bueno, pero que el Espíritu Santo ahora está sobre nosotros. Porque esa es la razón que dicen. Entonces, si es así, pues entonces vamos a anular lo que dijo Santiago. Cuando dijo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Oren por él ungiéndole con aceite. Entonces el aceite no hace falta porque está el Espíritu Santo entre nosotros. Quiere decir que todavía el aceite sigue teniendo valor simbólico. Esa es mi opinión. Si usted la quiere compartir, amén. El que no la quiera compartir, yo le respeto a usted. Pero una cosa yo te digo. Cuando yo veo las cosas malas, yo agarro aceite y me la enjuago y se las pongo a las puertas de casa. ¡Pum! Se las pongo a la cama. ¡Pum! A la maja de soma. Y aún a veces a los videos, cuando me los traigo de mi casa, les agarro así las cajas y les pongo a las manos encima con aceite. Señor, todo el que mire un video de esto, que algo ocurra sobrenatural en favor de ellos. Aleluya. Ahora, usted critica que estén ungiendo sillas, que estén ungiendo, critíquelo, yo te respeto. Pero Dios mandó ungir hasta el arca del testimonio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? Y si no crees eso por lo que dijiste, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, pues entonces anula lo de Santiago también. Yo quiero ahora, con su mano izquierda la botella de aceite, con su mano derecha, mire lo que va a hacer. Venga acá, varón, cuénteme aquí. Agarre la botella. Ponga su mano derecha sobre ella, la derecha, the right hand, la derecha. Cuando yo diga en el nombre de Jesús, usted la va a mirar. ¿Amén? En el nombre de Jesús, dírela ahí. Aguántela ahí que voy a orar. Cierre sus ojos. Padre, por tu palabra, con este aceite simbolizamos tu presencia, el Espíritu Santo. Tipificamos. Y lo que se ha olvidado, lo volvemos a renovar. Tu palabra dice, renuévanos como al principio. Ahora yo declaro por tu palabra, ese aceite ungido, ese aceite saturado, esa vacata machanda la maquima, Gracias, Señor. Unción. Ahora pon la botella derecha. Derecha. Quítale la mano. Levántala con las dos manos. Señor, presentamos este aceite en este acto de esta noche. Acuérdate, Dios mío, que no es un amuleto, ni lo vamos a agarrar de idolatría. Obediencia, tipificando, simbolizando el Espíritu Santo. Que donde quiera que use este aceite, algo ocurra. En el nombre de Jesús, tape el aceite bien tapado. Ponga la botella a un lado, tapada, bien tapada. Ahora mire la mano derecha que tiene ungida. Frote con la izquierda. Muchas veces los aceites van a cambiar de colores ya mismo. Ok, ya frotó. Ahora prepárese y levante sus manos. Repita conmigo: Señor, mis manos están ungidas. Las pongo sobre mi cabeza en el nombre de Jesús. Ahí póngase ahí. Suma, quita, maja, ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está la saliva! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora levante esas manos al cielo. Gracias, Padre. Que ahora vamos a entrar en el calor del servicio ahora. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, comienza a tocar los ojos ahí. Los que están mirando en la televisión ahora, recibe tu vista ahí completa. Los que no pueden mirar, que pueden escuchar, la fe viene por el oír la palabra. Escucha ahora la sanidad y mira. Recibe la vista. Nombre de Jesús. Ahora por la palabra, repite el pueblo: Señor, declaramos milagro. Ahora, miopía, fuera. Catarata, fuera. Glaucoma, fuera. Ceguera, fuera. Todo problema con la vista, fuera. Lo declaramos por tu llaga. Fuimos curados en el nombre de Jesús. Amén. Y calasta mandalaya. Ahora quítate la mano y di gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Vamos a ver si pasó algo en la vista de alguno. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero saber para que suba aquí conmigo rapidito. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ramas catalama quima. Rapidito para que suba aquí inmediatamente. Gloria al Señor. No me mire la cara a mí que me pone nervioso. Gloria al Señor. Nadie recibió un milagro. Yo no puedo creer que nadie. Yo quiero saber si alguien recibió algo. ¿Tú crees que recibiste? Si tú recibiste, yo voy a sacar una carrera por aquí porque le voy a enseñar al pueblo lo que tú me entregaste aquí. Que cualquiera se los ponga. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? Hermano, yo no podía ver de largo nada de eso. Siempre miraba doble oscuridad y ahora el Señor me ha... ¿Tú estás mirando claro? Amén. Fue la primera que me entregó esto. Miren esto, hermano. Miren esto. ¿Puede ver claro para allá? Bien claro, como antes. ¿Como antes? Más claro. Amén. Más claro, ¿estás seguro? Amén, hermano. Yo quiero comprobar esto. No es que yo dude, es que esto se está transmitiendo. Y entre los que están mirando hay noveleros y blasfemos también. Incrédulos también. ¡Ey, ey, ey! ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me voy a ir allí y te voy a identificar. Amén. Si yo levanto mi mano, usted dice, levantó su mano. Si hago así, usted dice, uno, dos, ok. Vamos a ver. Levantó su mano. Dos dedos. Tres dedos. Claramente lo veo. Un dedo. Levantó su mano. Los cinco dedos. Dos dedos. Tres dedos. Esto es el poder de Dios, hermano. Alguien que tenga la vista buena puede mirar estos lentes difícilmente. Y calaza mía, lana, soja. Y dice, estoy mirando mejor que antes. Bueno, ella no lo quiere, yo se los voy a donar a Ricardo. Porque, no, voy a decir esto. En esta iglesia van a ocurrir muchos milagros. Se van a traer muletas, sillones de ruedas, se van a quedar por ahí para testimonio. Ponlo en el salón de la fama del diablo. ¿Y por qué usted es el salón de la fama? Porque todo lo que nos sirve es del diablo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos creen que la unción pudre los yugos? ¿Qué pasó con el manto de Elías? ¡Ah! Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Miren hacia acá los mujeres. Miren hacia acá. ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Cuántos creen que Dios puede tocar a los mujeres? Los que están en las casas, lo que pase aquí va a pasar en tu casa también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pégame, pégame, pégame, pégame, pégame, pégame con el saco, pégame, fuerte, pégame. ¡Pégame! Eso es. Acuérdate lo que le pasó al profeta por no pegarle al otro. ¡No! ¡Que le pegue! ¡Pa! Cuando digan el nombre de Jesús, viene como un torbellino, y cuando le den así el saco, algo va a ocurrir a los mujeres. ¡Estamos preparados! ¡Repite el pueblo! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Por tu palabra! ¡Declaramos unción! ¡Sobre todo! ¡Ahora! ¡Sáquate! Eso es, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sabe acá la vaya! ¡Eso es! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Óyeme! ¡Yendo a la rescata la vaquilla! ¡Alaba, alaba, alaba! ¡Oh, gloria! ¡Alaba, alaba a Dios ahí, hermano! ¡Allá, vamos! ¡Ay! Y a Seba, vamos mujeres, ahí llénate, que la unción todavía está sobre ti. Y calabacén de Lebequema, y a Sojota Alaya, fuego, fuego, candela, fuego, fuego, fuego. Hoy a Seba Alaya, también allá atrás, allá, alábalo, alábalo, recibe tu unción ahí. Y calabacén Alaya, y calabacén Alaya, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, y a Seba Alaya. Y calabazán alaya. Oh, se siente, hermano, se siente. Se siente, se siente. Ay, asoma. Oh, se siente. Ay, asima alaya. Y calabazán alaya. Oh, recibe en el nombre de Jesús. Ay, asoma. Ahí está la visión. Ahí, ay, asoma. Y asoma alaya. Ay, asoma alaya. Fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, unción de Dios que rompe los yugos, y asoma alaya, y allá atrás también, ahí está el Espíritu de Dios, y asoma alaya, conéctate con papá en esta noche, y asoma alaya, llénate de la gloria de Dios, y ay, asoja, llénate, ay, asoma, oh, gloria, gloria, gloria, gloria, acá atrás también, acá atrás también. Oh, recibe ahí, pastor.